hijos de los dioses. ¿Qué podemos esperar si nos estamos ahogando en la más falsa de las libertades? ¿Qué podemos esperar? Salir volando. Tengo esta noche las manos negras. El corazón sudado. Tu sombra espera por tan lejos de los dioses. Cotidiano, es alarmante y es muy aterrador. Es invasivo, es imponente, es absoluto, es miedo y rabia. Pedante, es incómodo, grotesco y abrumador. Es miedo y rabia. Inseguridad y miedo, es alarmante, es absoluto, grotesco y abrumador. Es invasivo, es imponente. Es alarmante, es invasivo, es imponente. Es lo que atenta contra la dignidad de las personas. Caminando en la calle, en la escuela, en el trabajo, en todo momento. Inseguridad y miedo.